CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañana de Radio, a Gonzalo Isasmendi, que está allí en los controles técnicos. Hubo Cámara de Diputados en la tarde de ayer, hoy también hoy hay Cámara de Diputados, el Senado tiene suspendidas sus actividades hasta el día 20, hasta el viernes de la semana que viene, donde va a haber una extraordinaria para que pueda renunciar Carolina Kös, entre otros, y allí entraría formalmente el pedido de la interpelación al ministro Bonomi por parte de Frente Amplio, y bueno, después se tendrán que poner de acuerdo entre la vicepresidenta de la República, el miembro interpelante, que va a ser Enrique Rubio, y el ministro Jorge Larrañaga, de cuándo se hará, en este caso, la interpelación. Todo parece indicar que será en el mes de diciembre, después de la actividad vinculada a la aprobación del presupuesto quinquenal en el Senado. En lo que tiene que ver con la Cámara de Diputados, el diputado Diego Echeverría, que es diputado del Partido Nacional por el departamento de Maldonado, en la media hora previa de ayer, en la tarde, planteaba ante la Cámara la situación de los trabajadores del Hotel Casino Nogaró en Punta del Este. Estos trabajadores han quedado sin trabajo porque el Hotel Casino está cerrado, y él tuvo una reunión junto con representantes gremiales ante el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. ¿Qué es lo que se busca? Que algunas herramientas que existían en el gobierno de Vázquez, pero que fueron cambiadas en el gobierno de Mujica, se pongan en marcha como para que estos trabajadores puedan absorberse por parte de algún otro casino, y de no ser así, para que no tengan que ser, en este caso, cambiados de departamento, llevados a otros departamentos, que pudieran entrar a trabajar en dependencias del Ministerio de Economía, ya sea en la aduana, en la Dirección General Impositiva, en el propio Maldonado. Lo cual allí aparece un poco más difícil esta propuesta. Pero es una algo que se habló con Álvaro Delgado y que Diego Echeverría lo planteaba ayer en la media hora previa de la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar. La situación de los trabajadores de la Dirección General de Casinos que se desempeñan en el Casino Nogaró de Punta del Este, que es un casino en régimen de explotación mixta que hoy tiene sus puertas cerradas y con una situación de incertidumbre por parte de los trabajadores. Antes de analizar esto, quisiera hacer una breve reseña de cómo se llegó también a esta situación que tiene de rehenes a muchísimas familias del departamento de Maldonado. El Casino Mantra, que nació como una explotación mixta entre el Estado y un inversor privado, con un contrato muy particular que no viene al caso a analizar ahora porque es harina de otro costal, pero que tiene que ver a la postre con lo que terminó sucediendo. Con los años, esa explotación, a medida que las ganancias de ese casino bajaban, dado que se gestó como un casino para competir con un casino privado, como era el casino del Conrad, en 2009 se hizo una extensión de ese contrato para abarcar también la sala de lo que es el Casino Nogaró de Punta del Este. ¿Para qué? Para tener rendimientos más parejos todo el año y así poder solventarse equilibradamente. En su momento se dijo que la inversión sería de 18 millones de dólares, con inversión en máquinas, en mesas, en cines, en teatro, en restaurantes. Inversiones que también hoy son parte de un litigio judicial que no hace la esencia de este planteo, porque este planteo va a una cuestión que tiene que ver con las fuentes de trabajo de esos funcionarios que están hoy en una situación de crisis. Esta situación es muy particular. Pero lo bien particular que sucede aquí es que estos funcionarios de casino, para compartir con el Pleno, tienen un sueldo base de 15.000 pesos, más un porcentaje sobre las ganancias del casino sala en que se trabaje. Y esto lo agregamos para que se entienda la diferencia, porque en una sala muy cercana a la del Casino Nogaró, que es la sala de Punta Shopping, que tiene otro régimen, que no es en carácter mixto, solo cuenta con máquinas, no hay mesa de juego, por lo tanto no hay pérdidas, nunca cierran en rojo. Estas ganancias son muy distintas y por lo tanto un mismo trabajador gana la mitad que otro que trabaja a 10 cuadras. El origen de esta situación es que En su momento, en un decreto del 2009, en el gobierno de Tabaré Vázquez, estaban en una misma bolsa y por lo tanto había una situación de justicia, de equidad. Pero allá por el 2011, en el gobierno del presidente Mujica, se separaron los padrones y ahí creo que está la génesis de la desigualdad entre estos trabajadores que ya venía en una situación compleja a lo largo de los años y que hoy terminó en que esos trabajadores, funcionarios de un casino mixto, hoy estén en una situación de crisis en lo que tiene que ver con las posibilidades de trabajo y de remuneración. Esta resolución que divide quienes trabajan en un lugar del otro termina condenando a estos funcionarios ante la misma situación con retribuciones muy pero muy distintas. Como si esto fuera poco, a la sala del Estado en su momento se la potenció con una gran inversión, con máquinas de última generación, con más espacio físico, y pasó de recaudar 13 millones de pesos mensuales a más de 40, repercutiendo obviamente en el incremento salarial. Cosa que buena para los trabajadores, sí, pero en este caso hacemos mención a lo que pasa con los otros que quedaron postergados. Hoy la situación que se vive ante el cierre de este casino mixto es de una gran incertidumbre ante las posibilidades que se tienen, y hoy por la Dirección General de Casinos se plantea un escenario de traslado a Montevideo, hacia zonas metropolitanas, que obviamente para quien tiene que mudar su trabajo y su familia es una decisión muy pero muy compleja. Nosotros en el día de hoy también estuvimos reunidos con el secretario de Presidencia, el doctor Álvaro Delgado, junto a representantes de los trabajadores, planteando algunas posibilidades ante esta situación. La primera de ellas es volver a ese criterio que regía durante el gobierno de Tabaré Vázquez y que fue modificado en el gobierno de Mujica, de un padrón único como un criterio de justicia para que trabajadores ante la misma función reciban la misma y que sean absorbidos por una sala ya existente en Maldonado. La otra es la posibilidad de que sean absorbidos por otros organismos, otras repartaciones del Ministerio de Economía, sea Catastro, sea Aduana, y que en definitiva no tengan que trasladarse de su departamento con todas las complejidades que eso significa desde el punto de vista personal y familiar, más allá de la cuestión económica, que en esto obviamente es bien importante. Ahí tenía la palabra entonces del diputado Echeverría del Partido Nacional por Maldonado, pidiendo para estos funcionarios del Hotel Casino Nogaró las necesarias soluciones ante una realidad acuciante por el cierre del mismo, y bueno, ver qué es lo que pasa con ellos allí en el departamento de Maldonado. Otro tema que también tiene que ver con el ámbito laboral, con algunas buenas noticias a corto plazo, con algunas incertidumbres a largo plazo. Tiene que ver con los trabajadores de Calcar. Estuvieron en la Comisión de Cooperativismo de Diputados y estuvieron en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara Baja también. Lo que lograron es que Álvaro Delgado, el secretario de la Presidencia, luego de la reunión que ellos habían tenido, garantizara el acuerdo finalmente con la banca pública y privada de soltarle un poco la cincha a Calcar, darle un poco de liquidez, a partir también del sacrificio que están haciendo los trabajadores de pérdida de salario, y de alguna manera sobrevivir con la empresa. Ahora, lo hablábamos con Mario Álvarez, representante de los trabajadores. Más allá de sobrevivir, la idea es que en algún momento la empresa de alguna forma, dé las garantías de continuidad, ¿no? Y ellos nos decían que allí ya la situación es más difícil porque el mercado está muy apretado, sobre todo por Conaprole, y piden obviamente a las empresas grandes que de alguna manera dejen sobrevivir a las chicas también, ¿no? Porque si te sobra leche y vos la colocás en otras empresas, no dejás que estas que son más chicas puedan hacer sus negocios también. Entonces le piden también a Conaprole que de alguna manera afloje en el mercado interno un poco, porque si no hay manera de que los otros sobrevivan. Vamos a escuchar lo que nos decía Mario Álvarez sobre esta situación. Sí, Departamento Delgado, digo, se vino trabajando en paralelo. Sinceramente nos fuimos muy contentos, Departamento Delgado, porque vimos un poder ejecutivo donde también se sumaba a los trabajadores de Calcar y al salvar de la cooperativa, donde de ahí se impulsaron ciertos mecanismos para poder seguir colaborando, donde también salió una respuesta positiva el día viernes con lo que era la parte del banco y del Grow y del Club de Banco, donde gracias a Dios se firmaron los acuerdos, digámoslo así, y se liberó todo lo que era el porcentaje de quita que estaba pidiendo Calcar para poder seguir avanzando, y celebraron una gran parte de cheques que tenían retenido algunos bancos, como la HSBC y el Santander, que eso es lo que da un flujo, un respiro, para que la cooperativa pueda seguir comprando insumos y pagar a los productores y proveedores. Esto lo que por lo menos garantiza es que el esfuerzo que van a tener ustedes va a tener en ese sacrificio la posibilidad de que, bueno, ustedes obviamente pierden salario, pero la empresa puede seguir adelante, porque del otro lado hay garantías de que, bueno, van a dejar de asfixiar y van a dar más liquidez. Viene por ahí la mano. Hoy la empresa tiene 30 días para formar una reestructura económica, financiera, digámoslo así, hacia el Club de Banco. Al liberar los cheques, lo que se puede comprar es insumo y se puede seguir trabajando. O sea, es una cooperativa que hoy tiene la posibilidad de sobrevivir, digámoslo así, donde tiene un empuje económico que le va a permitir, le va a poder permitir quedar al día con productores, con proveedores y con los trabajadores. Digámoslo así, arranca menos cero, digámoslo así. Ahora depende de ellos. Y vos me decías sobrevivir, ¿y qué tendría que pasar como para que se llegue a una tranquilidad y pensar ya en un horizonte un poco más a largo plazo? Linda pregunta, ¿no? Lo que pasa es que sería apostar más que nada a futuro, ya sea en el mercado interno o en las exportaciones. También ver el tema de la leche, cuánta leche puede percibir la cooperativa, cuánta no, de cómo mejorar el tema de la cantidad y calidad de leche de los productores que tiene la cooperativa. Bueno, no te olvides que tiene 105 productores chicos y medianos en la cooperativa, donde hoy por hoy estamos en unos 100.000 litros de leche diario, saca la cuenta promedio de 1.000 litros de leche por tambero. Y acordarse que en el año 2009 Calcar tenía 90 millones de litros de leche por año. Hoy estamos en 37 millones de litros de leche por año, que estamos hablando de menos de un 50% de leche. Creo que arranca por ahí. Primero hay que conseguir leche, hay que seguir laburando. Y después el monstruo grande con Conaprole, que también que deja un poquito de respiro a la otra cooperativa chica. No puede ser una empresa grande como Conaprole. Hoy por hoy le esté derivando 250.000 litros de leche a Alimentos Fray Bento, otra cantidad de litros de leche a Claldi, otra a Grupo Gloria. Che, si te sobra leche, ¿para qué seguir pisando fuerte? Dejá a otra cooperativa que puedan vivir también. Estamos hablando de una cooperativa chiquita, con productores, 105 productores chicos, y donde se necesita también poder tener el caudal de leche necesario para poder seguir trabajando. ¿La asamblea está prevista para diciembre? ¿Esto está, sigue establecido o no? Sí, la asamblea sigue fija para el 3 de diciembre en la ciudad de Tararira. Por ahora sigue todo igual. Muy bien. Muchísimas gracias. Mario Álvarez. ¿Mario? Álvarez. Una nueva muestra de una Ahí tenían la palabra de entonces del representante de los trabajadores de Calcar, hablando un poco de la situación, diríamos, beneficiosa, de algún, aunque te saquen salario no es muy beneficioso que digamos, pero por lo menos de que la empresa va a seguir, de la garantía de que el gobierno ha logrado convencer a la banca privada y pública de que alguna deje sobrevivir Calcar, pero a futuro obviamente que necesitan pelear por el mercado y pelear con monstruos como Conaprole, se les hace muy difícil de las debilidades que ellos tienen, ¿no? Vamos a hacer la pausa y seguimos. Seguimos con la información y en este caso tiene que ver con la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda. Se ha hablado mucho y vemos que algunos medios también han destacado esto. De cierto a, diríamos, debate entre el Frente Amplio y el ministro Pablo Mieres del gobierno. El senador Oscar Andrade, del Partido Comunista del Uruguay, justamente del Frente Amplio, marcó discrepancias con la propuesta de Mieres respecto a dos asuntos, teniendo en cuenta el tema de la rebaja salarial, el famoso artículo 4 de la ley de presupuesto, sobre la recuperación salarial de lo que se pierde en esos dos primeros años, y después también marcando aspectos que tienen que ver con lo que él dice llevaría la informalidad, sobre todo por la falta de controles anunciadas, dice, por parte del Banco de Previsión Social. Y bueno, que de alguna forma eso, números que de formalización laboral que el Frente Amplio habría llevado en su gobierno a datos muy importantes, a partir de esto empezarían a caer. Escuchamos lo que decía el senador Oscar Andrade. Temas en los que claramente parece no tener los votos la coalición y no se avanzaría en este proyecto de presupuesto. En principio, en tratar de cortar a lo grueso, recortando derechos. Después, el resto de las cosas más o menos siguen. Es claro que va a haber una rebaja salarial pronunciada y que, curiosamente, la rebaja salarial está justificada por la caída del producto y, sin embargo, las previsiones dan que el año que viene el producto va a estar por encima de lo que estuvo en el año 2019 y la recuperación salarial es incierta. O sea, tenemos una clara rebaja salarial y una enorme incertidumbre sobre la recuperación salarial. Esto va a golpear a decenas de miles de trabajadores y también a los jubilados que van acompañados con respecto a la rebaja salarial. Ahí expresamos una de las preocupaciones principales. Otra tiene que ver con medidas que parecen ir alentando el trabajo informal. cuando las sanciones a las empresas que incumplen la normativa se rebajan, o cuando el BPS acaba de definir que deja de controlar de oficio los laudos, por lo tanto, a la hora de intentar corregir una informalidad, hasta se puede corregir por fuera de los laudos legales, lo que es un despropósito en aras del objetivo de controlar la informalidad. Y también nos generó mucha preocupación. Miren, el programa Yo Estudio el año pasado dio 8.783 becas. Para este año tenía previsto 10.000 becas. Y ha dado 0 becas. O sea, un descenso de casi 9.000 a 0. La explicación es que queremos evaluarlo, pero se puede evaluar sin cortar. Ya hay miles de estudiantes que recibieron ese recorte por parte del INEFOP en un año que es donde más se precisa, producto de lo que ha deteriorado las condiciones económicas de la pandemia, ¿no? ¿Esa información del BPS se acaba de brindar en función? Sí, claro, presentamos la resolución de decir, bueno, ¿cómo puede ser que el ministro de Trabajo está diciendo que un objetivo es la formalización del trabajo y en agosto de este año el BPS resolvió que deja de controlar los laudos? O sea, cuando controla, supongamos, en una industria metalúrgica, el laudo mínimo es 30.000 y la empresa decide formalizarlo, ponerlo en caja por 20.000, el BPS entiende que ya no es tarea del BPS controlar los laudos que lo controlaba de oficio, sino que eso es tarea de otra dependencia. Parece más un argumento burocrático que la necesaria articulación pública para lograr un objetivo, que es coordinar los espacios públicos para intentar que no haya competencia desleal y que termine perjudicando al empresario que cumple con todo, que tiene que soportar competencia desleal esta fuera de la ley, ¿no? ¿Qué dijo Pablo Mieres, el ministro de Trabajo, sobre esto? Bueno, en principio dijo que Óscar Andrade estaba como intentando generar un relato de una cosa que no existe. Dice, crear una noticia cuando no la hay aparece como difícil, más allá de que Andrade se esfuerce, dijo en este caso el ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Lo que se manifestó también es que el contralor, en relación a la formalidad o informalidad, no lo hace el BPS, lo hace el propio ministro de Trabajo o el Ministerio de Trabajo a través de Inspección Laboral. Y dice, eso no se va a cortar y eso va a continuar. Sobre lo que indica del Banco de Previsión Social, él no tiene noticias. Y dice que se le aclaró, como lo aclaró también en la nota, lo aclaró adentro de la comisión, que más allá de que el Banco de Previsión Social coordine con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, no depende del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Es un organismo que tiene autonomía. Por lo tanto, es imposible establecerle cosas desde el Ministerio. Sí coordina, pero no está bajo las órdenes de el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el BPS. Más allá de eso, se comprometió a averiguar un poco más esta situación, reiterando que el tema de la formalidad o la informalidad o los cumplimientos o los cumplimientos se hacen a través de Inspección Laboral, que es del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y que se van a continuar haciendo. Sobre el tema de la informalidad o la formalidad destacada por parte del gobierno de Frente Amplio como una de sus banderas, ante nuestra consulta Mieres dijo que en realidad el gobierno que recibieron en relación al tema de la formalidad o la informalidad, es con una cantidad de trabajadores informales muy, pero muy importante. Por lo tanto, también allí ese relato de una formalidad muy grande lograda durante el gobierno de Frente Amplio, no es así, dice, se vio más además cuando se necesitaban las ayudas por el tema de la pandemia del COVID-19. Vamos a escuchar lo que decía Mieres, comenzó hablando también del tema de la recuperación o no del salario que se pierde a partir del año que viene en los públicos. Lo que ocurrió en la comisión fue, si se quiere, un análisis de cómo opera el artículo 4, que es el artículo que prevé el ajuste de salario de los funcionarios públicos. Quedó muy clara la postura en cuanto a que hay un primer año en donde los funcionarios públicos van a tener una pérdida de poder adquisitivo del salario, es el año 21, y también ratificamos lo que se ha venido diciendo y lo que dice el artículo, que es que a partir del 2022 comienza un proceso de recuperación del poder adquisitivo del salario que debe completarse en enero del 24. Lo que no dice el artículo, y eso sí es parte de lo que de alguna forma yo sé que hay conversaciones que se están contando entre legisladores y COFE, cómo es el proceso de esa recuperación. O sea, comienza en el 2022, no va a haber un incremento de pérdida a partir del 2022 porque los ajustes van a ser por inflación esperada, con el correctivo de que si la inflación esperada es superada por la ocurrida, se otorga también el ajuste por la efectivamente ocurrida, pero lo que no está claro es cuál es el ritmo de esa recuperación que el artículo 4 prevé para enero del 2024. Buenas tardes, ministro Ignacio Romero de Telemundo. Sobre la comisión, Andrade decía recién que se informó que el EPS en agosto resolvió no controlar más de oficio el cumplimiento de los laudos salariales. Quería saber si esto es así, los detalles, qué información en todo caso se aportó a la comisión. Y por otra parte, ¿el ministerio está intimando a desocupar los liceos ocupados? Gracias. Sobre lo primero, nosotros no informamos eso. En todo caso fue el senador Andrade el que dijo que había ocurrido eso. Lo que dijimos nosotros es que el Ministerio de Trabajo sigue inspeccionando y controlando los laudos salariales, que es la función nuestra. Es decir, en realidad la competencia del control de los laudos salariales es competencia de la Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, no es el BPS. Que lo haga o no lo haga es un asunto, es un resorte del propio Banco de Previsión Social, pero el organismo del Estado que está encargado de controlar el cumplimiento de las pautas salariales, de que efectivamente se pague lo que se acuerda, es el Ministerio de Trabajo, y lo que dijimos en comisión con claridad es que lo estamos haciendo. Por lo tanto, acá no hay ninguna omisión del Estado en cuanto a controlar los salarios que se pactan, si efectivamente se cobren. Con respecto a la ocupación de los liceos, tenemos la información de que son 7 liceos en distintas partes del país. Ha habido durante toda esta mañana un diálogo de parte del Ministerio de Trabajo con FENAPES y estamos a la espera de una contestación que implica como condición necesaria que haya una acción de desocupación del liceo. Si eso no ocurre, tendremos que digamos, a dar el paso siguiente, que es intimar la desocupación, y si no ocurre, trasladar el tema al Ministerio del Interior, como por otra parte ha ocurrido con los, y esto quiero decirlo con particular énfasis, con las instituciones públicas desde hace muchos años. Quiero recordar nomás en 2015, cuando el Ministerio del Interior, la Policía, desocupó el CODICEN en épocas de gobiernos del Frente Amplio, porque durante los gobiernos del Frente Amplio estaban prohibidas las ocupaciones de los lugares públicos. O sea que esto no es ninguna innovación de este año. Esto viene de hace unos cuantos años y obviamente nosotros tenemos que garantizar el derecho a estudiar de los chiquilines más que nunca este año. ¿Qué plazos se dieron para esa conversación? Y estamos esperando respuestas. Mariana Sequeira de Telenoche. Sobre el punto anterior, sobre el BPS, el control de los laudos, usted explicaba que es algo que va a controlar a partir de ahora, que vuelve a controlar, que es una función del Ministerio. No, que hemos controlado siempre. O sea, siempre el Banco, el Ministerio de Trabajo ha tenido siempre la facultad de controlar y lo ha hecho. Y lo que dijimos hoy en comisión, porque la cosa es así, el senador Andrade dijo que el BPS había dejado de hacerlo. Bueno, nosotros dijimos, la competencia del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo nunca dejó de hacerlo y lo va a seguir haciendo. Es una modificación, que ellos entienden que es un cambio a lo que se venía haciendo, además de una disminución en las multas a las empresas, podría provocar un aumento en la informalidad. ¿Cómo se responde? No, yo no, la verdad, a ver, no se pueden fabricar noticias, no hay noticias acá. El Ministerio sigue cumpliendo con su tarea, no hay ningún anuncio, más allá de que el senador Andrade lo pretenda construir, no hay ninguna novedad, se sigue controlando, se siguen cobrando las multas, se sigue actuando sobre las empresas que actúan fuera del marco normativo. La verdad, no hay nada nuevo. Ministro Acosta de Radio Centenario, en el mismo rumbo, porque se hablaba de que Este gobierno heredó una situación de formalidad muy importante. Y la consulta mía es si es verdad que este gobierno heredó una formalización tan importante como la que indica, en este caso, el legislador Frente Amplio. Yo no la voy a calificar. Nosotros lo que sí heredamos es un porcentaje de trabajadores informales muy elevado, de 400.000 informales. Bueno, es una cifra importante. Está muy lejos de ser satisfactorio. Ahora, lo que uno tiene que hacer es tratar de trabajar en pro de aumentar la formalidad. Obviamente, en momentos de crisis de empleo, y este es uno de ellos, y es en el mundo entero, no es una característica uruguaya, es del mundo entero, el riesgo de aumento de la informalidad existe. Y obviamente hay que tratar de trabajar para revertir esa tendencia. Ministro, Anabela Aparicio de Radio Sarandí, disculpe que le vuelvo a insistir en el tema del contralor de los laudos, porque lo que a mí me queda la duda es que el BPS deje de hacer esa función, aunque no le compete, no hace que haya menos contralor en un momento de crisis, como usted menciona, y que también eso pueda generar o dar lugar a más irregularidades, porque el BPS estaba sancionando si se detectaba que estaban por debajo del laudo, por ejemplo. Esto ahora no ocurriría y sería un contralor menos. Nosotros vamos a consultar al directorio del BPS porque no tenemos la información al respecto, pero repito, jurídicamente el organismo encargado del contralor es el Ministerio de Trabajo y ahí no ha habido ninguna modificación de la forma de actuación. Entonces, si ustedes consultan al directorio... Nosotros lo que podemos hacer es consultar, no somos los que tomamos la decisión. El Banco de Previsión Social es un ente autónomo y eso tuvimos que explicarlo hoy en la comisión. No es dependiente del Ministerio de Trabajo, coordina con el Ministerio de Trabajo. Hacemos la pausa y volvemos con otras informaciones. Como ustedes ya saben, el Frente Amplio intentó que en una reconsideración en la Comisión de Salud de la jornada de ayer se reviera la aprobación en ese órgano legislativo de lo que es la ley de internación con voluntad anticipada. Fracasaron en ese hecho y después realizaron una conferencia de prensa, Lucía Echeverri del Frente Amplio y Cristina Lustenberg también del Frente Amplio. A ver, nuevamente aparece aquí el tema de la ley de salud mental, que fue con la que durante la legislatura pasada, durante el gobierno Frente Amplista del doctor Tabaré Vázquez, trabaron una y otra vez esta iniciativa. Porque en ese momento sí el Frente Amplio tenía mayorías parlamentarias y mayorías en la Comisión de Salud para poder hacerlo. Cosa que hoy no tiene y por eso fracasa a la hora nuevamente de utilizar los mismos argumentos e intentar lo mismo de trabar esto, ahora no lo puede trabar. La ley de salud mental, como se lo decíamos a las propias legisladoras, no tuvo presupuesto por parte del gobierno. No se le dio el dinero para crear las casas a medio camino y la infraestructura necesaria para poder llevar adelante lo que era una especie de internación, diríamos, casi ambulatoria, más que la internación importante que por lo general se hacían en las colonias que se cerraron, la Chepar y la Santi Carlos Rossi. Ahora, lo que dicen ellos es que, bueno, lo que están pidiendo es que se le dé el presupuesto ahora a esa ley que ellos crearon y no le dieron el presupuesto por parte de este gobierno para ponerla a funcionamiento. Supongamos que el gobierno actual, el gobierno Montecolo, dice, bueno, está bien, la herramienta que Frente Amplio creó y que no le puso plata encima para que funcionara, la vamos a tomar y le vamos a poner plata encima a nosotros y la vamos a hacer funcionar. ¿Cuánto puede llevar en crear casas a medio camino en distintos departamentos, crear la infraestructura necesaria, los recursos humanos para atender? Muchísimo tiempo, porque además este presupuesto comienza a establecerse en enero de este año. Y además se sabe que no está la plata, no hay plata ahora. Esto tendrían que redireccionar dinero para esto, porque ya no se le puede sumar plata encima porque el presupuesto ya está cerrado, ya no hay posibilidad de un mensaje complementario. Y lo que siempre Frente Amplio tuvo como un eslabón muy débil, al pensar siempre en la integralidad y en los grandes proyectos, es en la herramienta para el ahora. Y lo decía hoy Gabriela Hoss, lo que tiene que ver con el proyecto de Nivia Reis y que ellos han elaborado no es la solución final del tema. En realidad es un proyecto para solucionar la problemática de ahora, de madres y padres que tienen niños, que tienen jóvenes, adolescentes, jóvenes mayores, con adicciones, y que buscan internarlos. Y que para esa internación el joven firme, cuando no está bajo los efectos de la droga, una autorización para que cuando esté bajo los efectos de la droga esté obligado a estar internado. Porque si no, esa persona o termina generando violencia contra la familia, o roba y termina preso, como han terminado muchísimos. Entonces, en vez de, como también se lo dije a las legisladoras, en vez de terminar en el servicio de salud, terminan presos. Y si no, lo que tiene que ver a la situación que se plantea desde el punto de vista de los mismos, se los tienen que internar. Aquellos que tienen plata lo pueden internar en algún lugar, con plata, pagando mucha. O apostando a las iglesias evangélicas, que tienen también algunos lugares para la internación de personas con adicciones, que no es el camino claramente que se debe seguir. Vamos a escuchar lo que decían las legisladoras Lucía Echeverri y Cristina Lustenberg sobre esa integralidad y esa falta de respuesta. Yo diría, siempre lo he dicho, me parece que desde la cátedra no se ve la situación que sufren las familias. Se dice que sí, pero no se ponen en el lugar de la familia que necesita la solución, no hoy, ayer la necesitaban. Y cuando se dice que rápidamente se aprobó este proyecto, me causa hasta gracia, porque hay que recordar que este proyecto rebotó 1, 2, 3, 4 veces, 5 veces, 6 veces, miles de veces durante la legislatura pasada, por lo tanto ya lo conocían este proyecto. Este proyecto rebotó con las mayorías que Frente Amplio tenía en aquel momento. Frente Amplio perdió esas mayorías y ahora fue aprobado en comisión. Y tal vez ya en el pleno, en alguno de los plenos de la semana que viene, puede ser aprobado. Vamos a escuchar lo que decían entonces Echeverri y Lustenberg. Puedan acompañar a quien está con ese uso problemático, a su familia y a la comunidad, porque acá la situación de angustia es la familia en primer término, por supuesto que es esa persona, pero también es la comunidad y los barrios. Y este proyecto no genera ningún mecanismo, ningún dispositivo, ni recursos para atender estas situaciones. Es más, lo que decimos nosotros es, hay en la ley de salud mental ya una regulación para lo que busca esto, que es la internación contra la voluntad o involuntaria. Pero eso que requiere la oportunidad de haber dado recursos presupuestales, de establecer las prioridades para que en cada departamento del país tuviéramos centros de atención y dispositivos de acompañamiento a las familias y a las comunidades. Y esto no lo resuelve. Entonces, otra vez a la angustia le vamos a sumar la frustración de una alternativa que no está, ¿verdad? Que no regula efectivamente alternativas para la problemática que se vive, sino que simplemente eventualmente podría decir, dejo de ver el problema, pero el problema va a seguir existiendo. Y eso es lo que genera, por lo menos a nosotros, la preocupación y la angustia de no poder dar respuestas que sean efectivas, ¿no?, para lo que se está planteando por parte de esta familia. Y ante otra pregunta, eso que decía la diputada Echeverri es fundamental, porque como mismo está en nuestro país, la ley de voluntad anticipada, está la ley de salud mental, donde ya están previstos estos dispositivos para la internación cuando tiene determinados criterios. Entonces, esta ley no tiene, desde el punto de vista parlamentario, sustento. Sí, realmente, como decía la diputada Lucía Echeverri, nosotros sí tenemos propuestas, teníamos desde el punto de vista presupuestal, sabemos que dentro de la RENADRO y la preocupación por parte de la Junta Nacional de Drogas de fortalecer los dispositivos de atención. Sí, la Junta Nacional de Drogas, a través de Daniel Radio, dijo que van a intentar instalar finalmente una casa a medio camino en Durazno, pero es una más, hay 3, creo 4, no alcanzan, son 19 departamentos, y Montevideo necesitaría más de una. Reitero lo que decíamos, si el Frente Amplio a este proyecto de salud mental, que tanto defiende, le hubiera puesto plata para que funcionara y cumpliera con los objetivos que se había establecido en la misma, no estaríamos en este problema. Pero lo estamos justamente por eso, porque en la plata no la pusieron. Nos vamos. Gonzalo Isasmendi en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y seguimos con Mañanas de Radio.